La Nocturna con Suyu está de regreso. El próximo martes 15 de septiembre a las 8 p.m. hora del Centro de México, regresaremos con más Fangirleo, información y mucha más música. La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Super Junior, come back. Oh baby, I'm a single girl. 내게 아까 좀 미친 듯이 좋아. Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halo. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 p.m. hora del Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ay, Dios mío, si vieran cómo ando corriendo ahorita para que no me salga nada mal y poder emitirles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la... no tengo idea si es la segunda, tercera temporada, posiblemente, de La Nocturna con Suyu. Y después de mi gran fracaso de venir a emitir el día de ayer, porque pues ahí mis compas de la luz dijeron, pues vamos a quitarles la luz, ¿no? Entonces, ahí estoy toda Marguis. casi chillo, me fui a dormir del coraje porque no pude emitir, pero ya estamos el día de hoy emitiendo con ustedes. Y pues ya aquí estamos. Dice Sakura que aquí está en sintonía. Muchísimas gracias por acompañarme. Saludos a Lilia Zaragoza, a mi cat bella que siempre me acompaña, a mi Em. Saluditos para ti. Mira, onta. Un besote. ¿Cómo están, muchachos? Híjole, super fail el mío de ayer. Ayer no pude estar con ustedes porque pues me dejaron sin luz hasta hoy. Y fue muy triste. Fue muy triste mi vida. No puedo estar emitiendo en Facebook. Quería ponerme a emitir en Facebook, pero pues dice mi mamá que siempre no, que no me aguante el internet. Entonces, pues nomás vamos a emitir aquí. Si ustedes tienen la amabilidad de compartir el programa, pues con todo gusto, vayan, copien el enlace, mándeselo a la amiga Elfa, aunque no sea la amiga Elfa, yo les aseguro que el programa les va a gustar. Digo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿no? Como para que me echen la mano compartiendo ahí la emisión. Un saludo para Lilia, que ya llegó. ¿Por qué? A nadie les di beso, a ver. Ahí está. Un beso tonado para todas las seguidoras que siempre están aquí escuchando La Nocturna con Suyu. Y pues espero que en esta ocasión no les quede mal, ¿no? Que sea yo animada, que sea divertida, que sea chismosa, como siempre, y que sea muy informativa con todo lo relacionado con Super Junior. Porque yo, señores y señoras, no tengo un amor, tengo una pasión muy grande por estos vatos. 15 hombres. Ay, Dios mío. No sean como yo, por favor, sean unas personas centradas. Y pues para empezar, tengo harta información, ustedes ya saben, yo siempre les traigo harta información, pero me gustaría pues saber más que nada qué esperan ustedes de esta segunda temporada, porque la neta, pues digo, es que no puedo variar mucho mi contenido, y la verdad es que a lo que te truje chencha son las noticias de información. Ya se lo saben, pero no sé si ustedes quieren algo en específico o si ustedes tienen alguna idea me lo pueden compartir. Y yo con todo gusto, ya saben que le hago ahí la luchita, ¿no? Para estarles compartiendo pues un poquito más de mí. Oigan, tenemos a Super Junior DNA de fondo, pero quiero que escuchen esta joyota, espérenme. Let's O sea, yo voy a decir, lo voy a admitir, al inicio dije, ¿qué rayos está pasando con DNA? Me están sacando lo mismo de siempre, pero sí, dos, tres escuchadillas, ¿no? Y ya te empieza a gustar el asuntillo y ya estás de repente ahí en tu mente, ¿no? Bueno, eso me pasó a mí, yo no sé ustedes. Incluso tuve el atrevimiento de irle a decir a doña Cassandra que pues no estaba chida la rola. No está tan chida, digo, tienen otras cosillas ahí buenas en el mini álbum. Pero tiene lo suyo, ¿no? Beth o B.A.D. tiene lo suyo. ¿Cómo nos fue con las promociones de esa canción? Y aparte de que pues tiene su bonita versión, ya su sencillo ya salió a la venta, ¿verdad? Quien pudo se lo compró, quien no, nos quedamos ahí viendo la pantalla acariciándola tristemente porque no pudimos conseguirlo. Pero el 28 de septiembre nos salieron con el bonito, la bonita noticia, ¿no? Ya saben, SM creyendo que somos las gallinas de oro, de que van a librar un álbum especial, álbum, escúchenlo bien, álbum, no mini álbum, ¿sí? El álbum va a incluir 5 canciones, las 5 canciones de Bad Blood más 2 canciones nuevas, un total de 7 canciones. En lo que me concierne sigue siendo mini álbum, mientras no me tenga mis 12 canciones es un mini álbum, ¿sí? O sea, es la mitad de un álbum completo. Entonces, vamos a tener un nuevo álbum especial con 3 pósters. En el que te toque, pues San Simón te dé su bendición, ¿no? va a traer obviamente su photobook. Van a ser 3 versiones también. Una postcard, un photocard, un póster. Y aparte, hace 2 días. Y digo hace 2 días o tal vez 3 en Corea, porque pues en Corea fue el 14 de septiembre. Salió la versión kit de Beth también, que con bueno, es un paquete, es un paquetito así. De hecho, eso me llamó más la atención que como tal el mini álbum. Se ve más bonito y aparte de eso trae un kit, un booklet, un póster, photocard. Trae 2 por cada paquetito que tú compres. Se escucha medio feo, pero la neta sí está más bonito. Y de el álbum que les comentaba que se va a librar el 28 de septiembre, pues todavía no tenemos mucha información de qué conceptos tendrá. Pero sí se ve algo oscurito, ¿eh? Creo que vamos a regresar algo así como con Danger, no sé, no estoy segura. Una versión red, una versión black y una versión combinada. Y me llama la atención, ¿no? Como que ya se están convirtiendo en los colores de DNA. Si antes era el amarillo y el rojo, ahorita es el negro y el rojo. Pero ustedes me dirán. Bad Blood. Dios mío. Ay, The Way Back to You, lo siento, me distraigo fácilmente. Bad Blood entró al top 10 de los álbumes mejor vendidos este año. Esto en la plataforma de K-Town For You. Ustedes sabrán que ahí es donde se andan comprando los álbumes recientemente de los Sushus. En preorden también les fue muy bien. En janteo, durante la primera semana lograron vender 154,248 copias. Y tuvieron una rachita, muchachos, que ay Dios mío, qué buena racha de días con sus ventas. La verdad es que les fue bastante bien. Vamos a considerar que la primera semana fueron 4 días. El álbum se lanzó un día jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta ese día, hasta el día domingo, el cuarto día, se consideró la primera semana. Entonces, fue algo muy bueno porque tuvieron unas ventas bastante significativas. Ahora, la semana pasada yo entré en una emisión random con ustedes y pues vi muchos comentarios acerca de la presentación que tuvieron. No recuerdo si fue en Music Bank, ¿qué estoy diciendo? En este programa musical que no me acuerdo cómo se llama ahorita, participaron en 3 por cierto, pero creo que fue el último donde se vio el conteo y donde hacen sus ganancias, ¿no? Ahí donde les entregan premios por los álbumes mejores vendidos o las canciones pues más escuchadas, mejor rankeadas, ¿no? Y había mucha self quejándose que porque en la cuestión digital les había ido del nabo, las votaciones de los panelistas les fue bastante mal y la cara de Hyukje cuando escuchan todo esto es así como de... Y realmente quiero decirles que no se deben de preocupar, muchachas. Bueno, sí se deben de preocupar. Porque como ustedes ya saben, nuestra parte débil siempre ha sido la parte de streaming. Muchas elf no saben, no quieren y no tienen idea algunas veces de cómo utilizar plataformas digitales. Yo muchas veces les he dicho que hay plataformas como Genie que pues a lo mejor no son tanto rollo y no son tan caras y las pueden utilizar, ¿no? pero hay otras plataformas coreanas que pues sí ya tienen un poquito más de complejidad y ahí sí hay que estarse actualizando constantemente. No es exclusivo de K-Elf, es de todas las Elf. Si tú no te pones a hacer streaming, no te estés quejando de que D&E no gana. Por favor, no seas ridícula. Ya llegó mi cor. ¿Qué es esto? Estoy leyendo. Ya llegó mi Chivis, dice, para mí también es un minivan. Lo que les digo, o sea, 7 canciones no son nada. Tienen que ser 12 o nada. Dice el Chivis, que me disculpe mi pez, pero aún es mini. ¿Mini de dónde? O sea, ya le viste sus brazotes. La neta, eso no tiene nada de mini. Por favor. Dios mío, bueno. Siguiendo con D&E. No me distraigan, es que me puse a pensar en una fotografía que salió del Don G sin camiseta, mostrando los brazos y... ¿Para qué les digo, no? les fue bastante bien en plataformas. En Spotify pues tampoco les fue tan mal. La canción principal alcanzó durante el primer día 63.450 escuchas. Después de eso le siguió la canción de To You Tomorrow con 22.314, luego Contact 21.261 y Change con... Ay, Dios mío, voy a creer que no les haya gustado Change. Yo creo que la joyita perdida de este álbum de D&E definitivamente es Change. Y si usted no me cree, ahorita terminando este bloque musical se los voy a poner y les voy a decir, aprecien, adórenla porque es hermosa, sobre todo la letra. Ay, esa canción me encantó. En rankings digitales coreanos, en Genie ocupó la primera posición, pero para el día 3 ya estaba en la posición número 13. En Box también alcanzó la primera posición, pero para el día 3 ya estaba en la 14. Y siguieron bajando hasta pasar el número 100. Es muy triste, lo sé. Pero como les digo, si ustedes, mis queridísimas Elf y yo, no nos ponemos las pilas con el streaming, no vamos a poder hacer nada. Vamos a seguir viendo esa cara que los chicos nos mostraron durante este show musical. Y pues, ¿qué les digo? Sobre artículos generados después del lanzamiento de B.A.D. Beth, hubo un artículo generado por el periodista Shim Eun-kyung para Onsen, donde dice, como se esperaba, es tendencia global. Super Junior D&E toma el primer lugar de los rankings de álbumes semanales. Y sí, esto sí es muy cierto. Como ustedes recordarán, durante el primer día, Super Junior D&E con su canción Bad, pues sí, llegaron al ranking 100. Al ranking, dentro, más bien dicho, dentro de las primeras posiciones del ranking Retail. También acaparó el primer lugar del ranking de Hanteo de Shinara. Y se me está pasando algo, a algún otro que no me acuerdo cómo era. En cuestión de iTunes, ocupó posición número 1 en 25 países, incluyendo Guatemala, Rusia, Macao, Malasia, México, Vietnam, Brasil, Arabia, Singapur, Argentina, Ecuador, El Salvador, ¡ay, qué chido! Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Jordania, Chile, Colombia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Perú, Filipinas y Hong Kong. Muchos de estos países lograron mantenerlo todavía hasta el tercer día en primer lugar, pero fueron pocos. Eso sí, fueron muy pocos. Yo pienso que este comeback, uno, nos está fregando la pandemia. Y dos, le estamos echando harta huevita con la cuestión del streaming. O sea, yo no les puedo decir, cómprenlo, porque la neta sí está canija la situación, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podemos comprar, aunque sea un pase, o comprar la canción digital en iTunes, no te cuesta tan cara. El álbum completo te anda costando entre 70 y 110 pesos. Entonces, pues, bueno, no, apoyemos esas plataformas, digo que son las que tenemos un poquito más cerca. Muchachos, muchachonas, tenemos pedidos abiertos, 2 por piocha, solamente de Super Junior. No te ando poniendo de otro grupo, por favor, respeta. Y yo vuelvo después de esto, les voy a dejar una hermosísima canción que es Change, de Super Junior D&E, y Why Not, les voy a poner nuevamente de Way Back to You de Super Junior Cry, que tenemos algo que contar ya de regreso después de esto. Por cierto, les traigo una dinámica, vayan pensándome en ella. La dinámica es: en estos tiempos de COVID, señoras y señores, como buena elf que se respeta, tú vas a poner tu changarro. Y como no puedes dejar de lado a los suyos, pues vas a ponerle un nombre relacionado, ¿no? A tu fandom, a tu fandom amoroso, a tu fandom bello y sobre todo a tu grupo bello. ¿Cómo? ¿De qué sería tu changarro y qué nombre llevaría si lo fueras a hacer? Esa va a ser la dinámica del día de hoy. Yo los espero con respuestas. Vámonos a un bloque musical y regreso después de esto. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 계절 속에 너에게로 갈게. 스치는 모든 게 내겐 처음처럼 설레. 문득 쏟아질 듯한 풍경마저 오늘의 선물처럼 기분이 좋아. Oh, I'm on my way back to you. 보고 싶어. Hmm. 좋겠어. 내 품에 꽃도 오랜만에 볼라도 yeah. 어젯밤부터 나 잠도 못 자고 밤새도록 고민했던 만큼 내게 고백했던 그날처럼 완벽하게 멋져 보이고 싶어. 혼자 기다리지 않게 지금 바로 갈게. 아득한 모든 게 이젠 선명하게 변해. 이기에 넌 리얼해. 적지 않은 리스크 알면서도 왜 내 입안에 크림처럼 녹아가. 떨린 눈빛에 잠긴 모든 게 널 더 원하게 해. 지금 강렬히 번진 느낌이 흐려지기 전에 지금 heads up heads up. 과잉 빛에 물든 입술에 하게 매달린 그 말 아껴두지 말어 말어. 그래 got me got me. 주세 없이 나를 적셔. 어서 나를 무너뜨려 burn. 지금 해줘 해줘. 긴 어둠에 더 뜨겁게 감출 모든 걸 너. 속에 갇혀 지금 heads up, heads up 왠지 대담해진 손끝에 매끄럽게 감겨오는 touch 주저하지 말아, 말아 그래 count me, count me 좀 더 깊이 사로잡아 어서 앞에 무너뜨려 날 계속 해줘, 해줘 Estás escuchando La Nocturna con Suyo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Godín, estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Hallyu. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 pm, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, qué triste es darse cuenta de que nadie te noticia. Se acaba de romper mi kokoro. Tal vez fue porque quizá no hice. Ay, se me cae el micrófono. Tal vez fue porque quizás no hice tanta promoción como en otras ocasiones. O tal vez porque quedé mal ayer, no lo sé. Chanclado. Pero sí, ya regresó la nocturna. De verdad me costó mucho. No estaba muy segura de querer regresar. Una, porque como se habrán dado cuenta, no tengo ya compañía y es muy difícil tratar de ser divertida, tratar de abarcar información, tratar de hacer dinámicas, tratar de tener todo el día cuando estás solo. Pero bueno, es algo que sin duda también disfruto y pues voy a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Para que ustedes también disfruten de este programa. De verdad, ya estaba nadita de decir, Nel, ya, ahí para la otra, cuando sea el próximo año bisiesto quizá. Pero pues ya, ¿no? Como que necesito un respiro, de vez en cuando se necesita un respiro y estar en la radio de verdad sí me gusta, es algo que disfruto. Y espero que también ustedes disfruten de estar conmigo y que, bueno, no conmigo, escuchando el programa, que es otra cosa, ¿verdad? espero que lo disfruten y espero que les gusten. Yo sé que de repente me agarro a hablar como loquita, así como el bloque anterior, pero es que la verdad tengo mucha información y me gusta que sepan todo lo que están pasando los muchachos, que valoren todo el esfuerzo que ellos están haciendo y sobre todo que compren cosas. No, no es cierto. No, me encanta estar chismeando con ustedes acerca de estos vatos, la neta me traen bien loca. Oigan, antes de irme al bloque anterior, les estaba preguntando, ya llegó, Noelia, ¿llegué a tiempo? Claro que sí, mi Noelia, tenemos pedidos abiertos, un beso para usted, tenemos pedidos abiertos, ya puse bed de D&E, pero con gusto te lo vuelvo a colocar porque pues los D&E, ¿no? A todos nos gustan. Ya regresó Kat también, que andaba ahí haciendo de mandadera. Qué chido. Y les estaba comentando antes de irme al bloque musical que tenemos una dinámica. Si ustedes, como buena elf que se respeta, quisieran poner un changarro ahora con esto de la pandemia, ¿no? Que ya ven que están de moda los o la gente emprendedora que pone su negocito, ¿no? Para salir adelante. Si ustedes pusieran un changarro, ¿de qué sería ese changarrillo? ¿Y cómo le llamarían? Obviamente utilizando un nombre relacionado o a su fandom o a los Super Junior. Me dice Chivis, dice, mi changarro está difícil poner nombre. Aunque te diré que pensando y es real en poner, te diré ando pensando y es real en poner un negocio de serigrafía. Pero una idea sería elfigrafía. Bueno, habría que pensarlo más. Está chido, ¿eh? Cuando escuché, cuando leí elfigrafía dije, ¡ah, suena muy bien! Estaría chido que fuera una tienda como impulsada de elf para elf. Y que tuviera un carácter nacional, ¿no? Porque ya ves, o sea, yo soy elf. Y no sé si te acuerdas de aquella vez que nos encontramos Chivis y del llaverito que... Bueno, es que no me acuerdo si a ti te dio un llavero de soy una elf certificada o si fue de Mamu. Pero me tardé tanto para encontrar unos llaveros que me gustaran y que tuvieran esa bonita forma elegante y que me los dejaran bien impresos. De verdad a mí me gustaría muchísimo, muchísimo un lugar donde pudiera mandar a hacer mis cosas relacionadas de Super Junior. Curiosamente, el día de hoy me iba a poner también la playera que me regalaste. Era como el destino, ¿no? Hoy me iba a poner esa playera y todavía la tengo así casi enterita, ¿no? Digo casi enterita porque ya se me despintó poquito de tanto ponérmela. Parezco retrato con ella, pero está bien chida. La neta sí te quedaría ese negocio. ¿Qué más me están diciendo por acá? Dice Noelia de Yeyun, yo feliz de que hayas vuelto. Ay, ya sé. Ustedes me hacen feliz, muchachas. Dice, qué bonito, dice Preunito, qué bonito, ánimo Chivisli. Sí se puede, es algo muy bonito. Mi maestra de diseño se especializa en eso y es muy padre. Sí, la verdad es que está todo muy padre. Growing Pains, claro que sí, Noelia, te voy a poner las tres rolas, cómo no. Y por aquí ya se andan saludando, dice, andamos bien, aburrida de tarea. No haga tarea, relájese tantito, ahorita es día de descanso, hasta yo me tomé un día de descanso, ¿sí? Usted relájese, déjese llevar entre el chisme y pues bien chido, usted también, Noelia. Recuerden compartir el enlace de la radio para que más elves se unan al changarro. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Para que más elves se unan al chisme, porque pues ya saben que aquí nos gusta el chisme y nos encanta compartir. Dios mío, no puedo abrir. ¿Qué estoy diciendo? No puedo hablar, por Dios. Dispénsenme. Eso de no emitir seguido, pues como que sí te afecta, ¿no? Ok. regresando a la información, vámonos con Kihyun. Kihyun va a estar participando, o ya participó más bien dicho, en un programa llamado Star Doku My Way. Híjole, ¿ustedes vieron las fotografías donde sale de señora, de Ayuma? ¿De verdad? Si no las han visto, vayan, busquen cualquier página de Super Junior. La neta se la van a obtener bien rico con el Kihyun. Últimamente le está dando mucho por transvestirse el muchacho, ¿eh? Y se ve bien, muy bien. Un poco cómico, pero le queda bastante bien. También tenemos información relacionada a la canción que sacó para el webtoon She's My Type. La canción se llama The Moment My Heart y ya superó los 5000 reproducciones. De hecho, ahorita estaba checando el video y tiene un total de 871.914 visualizaciones. El video oficial lo pueden encontrar en el canal de Kihyun, de hecho. Va de nuevo, la canción se llama The Moment My Heart, de el webtoon She's My Type. Por ahí había escuchado que este webtoon posiblemente va a ser un drama. Todavía no sé si se va a lograr, pero estaría muy bonito que esa canción se agregara dentro del hostel drama. Me gustaría escucharla. Ahorita en el bloque musical se las voy a colocar. También se confirmó que Kihyun va a estar regresando al programa New Journey to the West. Esta va a ser la temporada 8. Ya ven que el muchacho se retiró porque tenía, dizque, otras cosas que hacer, ¿no? Hasta me da risa porque el vato nomás se la pasa tome y tome. Ahora sí que chupe, chupe, come y come, pero bueno. como parte de Cry, ustedes recordarán que tuvimos el billón de Cry, que Dios mío, fue hermosísimo. Yo lo amé, no sé si ustedes lo verían, si ustedes lo vieron, platíquenme, si no, platíquenme por qué no lo vieron, cuéntenme sus penas, hijas mías, yo aquí les agarro la mano y les consuelo. posteriormente al Beyond, Super Junior Cry fue reconocido y de hecho tuvieron un pequeño premisito de popularidad en Fanstar. Esto por ocupar el puesto número 1 por 10 semanas consecutivas en el ranking. Yeson fue, pues ahora sí, que el que siempre, como el que siempre compartió esta información y agradeció a él. Ay, ese hombre es un amor, yo lo amo. Y bueno, además de haber ganado este premio de popularidad, se sabe que van a, o tuvieron más bien dicho, publicidad dentro de Metros y publicidad o un artículo en una revista titulada The Fact. Pero como ya saben, esto solamente es contenido para las Coreas, para nosotras, pues no, ¿verdad? No hay. Regresando también a D&E, por ahí les hicieron una pequeña entrevista acerca de su último viaje. Esto fue para Twitter, Blue Room Live o Live. Les preguntaron que cuáles fueron sus momentos favoritos dentro de el último concierto que tuvieron en México. Hyukye creo que hizo referencia a la vez que acudieron al programa de estas dos presentadoras, de Munse y de, ¿cómo se llama la otra? A veces recuerda que no me acuerdo. Bueno, ellas dos, ¿no? Y Donghae, pues dice, no dijo nada, solamente también, más bien dicho, Hyukye recordó lo de los tacos. Es algo complicado, ¿no? Que Hyukye se acuerda de los tacos y no Donghae. Se acordó de los tacos y del calor o el amor que recibió de parte de él. Y Donghae se acordó del programa de TV. Es bastante curioso, ¿no? Que el cericito se haya acordado de eso y no de otra cosa. Pero bueno, ¿qué más? Hyukye va a ser panelista también de un programa. En este programa titulado Top 10 Students también está participando Hee-chul. Y Hee-chul, por otro lado, lo hemos tenido como embajador de un juego en línea. De hecho, sacó algunas imágenes que, por Dios, si no las han visto, vayan y búsquenlas. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el videojuego, pero las imágenes del cosplay que hizo fue, Dios mío, tienen que ir a verlas. Además, fue seleccionado como modelo para la marca Evo Vision ICL. También tienen que ver esas fotografías. Dios mío, se ve hermoso con el pelo largo. Ay, Dios mío, Hee-chul, Dios mío. papa casada se ve tan buena, Dios mío. No sean así como yo, ¿eh? No se anden fijando en los casados. déjenme ver sus comentarios. Dice, también haciendo tareas, relajándose, escuchando a los viejos. Sí, ahorita les pongo canciones, ¿cómo no? Ya verán. Dice Noelia, si hablamos de negocios, yo pensé con mi amiga en vender maquillaje y dedicarme a la repostería, pero nuestra situación empeoró con la uni. Ok, recuerden que si van a hacer un negocio tienen que ponerle un nombre relacionado al fandom o al grupo, a Super Junior, ¿cómo le pondrían? Yo estaba pensando hacer algo así como los tamales de los suyos, ¿no? Pero a lo mejor se escucha muy feo, ¿no? Se me había ocurrido otra cosa, algo así como el ¿Cómo había pensado? El paquetazo de los suyos. No me acuerdo cómo era que le iba a poner el negocio. Y por eso fue que me acordé de esa dinámica. Dije, pues voy a ver si no soy la única media loca y media rara que anda pensando puras cochinadas, ¿no? Entonces, platiquen ustedes si ponen su negocio, ¿cómo le van a poner? Dice Noelia, lo prohibido sabe mejor. Te diré. Vámonos con el siguiente bloque musical. Les voy a colocar a Kihyun con The Moment... ¿Qué dijo? The Moment My Heart Flinch. Esta canción para el... Es que ya no sé si es webtoon o es manhwa, pero creo que es webtoon. De She's My Type. Les voy a colocar también sus pedidos. Me pidieron Bed y This Is Love y Growing Pains y Starry Night. Híjole, yo tengo que decir sobre Starry Night que me decepcionó tremenda y profundamente que no le hayan puesto, que no la hayan noticiado. O sea, no me decepciona que no me noticen a mí, me decepciona que no noticen a estos chavos, a mi Xiaomi y a mi Reebok, porque la neta, canción sota que sacaron, canción sota, y se lo voy a poner en este bloque nomás porque yo lo no. Vamos a escuchar el siguiente bloque musical y yo regreso porque son 5:23, se nos está yendo la tarde de volada y yo nada más tengo 2 horitas, entonces se me acaba el tiempo. Vámonos, estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Mm-hmm. 그댈 사랑하고 있어요. 꽤 오래 전부터. 혹시 그대도 나와 같길 기도. 이래서는 남한테보다 많이 받는 행복. 내게 소원이 나요라고 물으면 오직 너라고 영원히 해바라기처럼 머무. 이제 좀 더 가까이 와 안에 다 들어갈게. 네가 흔한 얘기 듣다가 누굴까 봐. 사랑이란 맨몸 안에 줘야 할 정답들을 그저 먼 곳에서 찾았던 나에게 너. ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Seria

Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes, muchacha, la gente bonita. Híjole, tenemos ya un buen ratito en emisión y espero que les esté agradando bastante el programa. Que como siempre, ya saben que tengo un chorro de información y nada de tiempo para contárselas toda, pero estoy tratando de irme lo más pronto posible y lo más rápido posible para que ustedes se enteren de todo lo que ha pasado durante este tiempo. Espero yo que la siguiente semana pues no haya tanta información para podernos llevar en paz. Ay, muchachos. ¿Cómo les digo que esa canción de Starry Night, la verdad es que está bien bonita? Está bien chula la canción. Oigan, pónganse a reproducir. Ya tenemos por ahí varios videitos que casi andan llegando a... uno a los 100 millones, otro a los 20 millones, otro a los... 200, no. Solamente son a los 100 y 20 millones, entonces... ahí les encargo que se pongan a reproducir. Cuando tengan chancecilla, por favor, regálenos unos minutitos de su tiempo. También para que se vayan a votar al Billboard Fan Army Face Off. Super Junior ya pasó a la tercera ronda. Ahorita en este momento está peleando en contra de Beyoncé. En rondas anteriores se estuvo enfrentando a TXT. Ganó Super Junior con un 53.7%. Posteriormente se enfrentó contra Billie Eilish con un 55.3%. Ganó y ahorita está contra Beyoncé y va ganando o va a la cabeza con un 52.0%. Faltan dos rondas más, no, una, dos, tres rondas más para que se defina al ganador del Fan Army Face Off. ¿Cómo puedes votar, muchachada linda y bonita? Ahorita les paso el enlace por el chat de pedidos. Ustedes van, les va a mostrar un listado de por grupos y bandas y artistas. Luego ahí abajito del donde dice Fan Army Face Off viene una opción que dice Vote Now. Déjame checar porque ya había votado y me sale todo el listado. Dice, ¿cómo dice? Viene diciendo así, Vote Now. Al momento en el que ustedes le dan clic, les aparece la primera imagen que es EXO contra Ariana Grande. No es necesario que ustedes voten en todos los brackets, o sea, los brackets son los versus. Ustedes pueden irse saltando. El segundo es Super Junior. Ustedes votan por Super Junior, van al siguiente. Y les va a aparecer una pestañita que dice Loading, thank you for your submission, o gracias por reenviar tus votos. Y se va a cerrar. Y luego te va a mandar a una pantalla donde vas a ver todos los porcentajes de cómo van los Super Juniors. Dentro de las votaciones, Super Junior ocupa el sexto lugar con un total de 479,785. Es un promedio de votos, fíjese, un promedio, ¿sí? Entonces, pues necesitamos un poquito más de chamba con esa votación también. Recuerden que hace dos años nos llevamos también el Fan Army Face Off. Íbamos contra, no me acuerdo si era Harry Styles, el último, pero también tuvimos una larga carrera y eran votos interminables. Y recuerdo que al último sí te manejaban un tope de no sé cuántos votos por cuenta o por día. Ahorita todavía es ilimitado, entonces ustedes pueden votar con cualquier nombre, con cualquier correo, siempre y cuando voten, por favor, muchachos. Ya mire, Anwook ahí nos compartió ya nos compartió el enlace. Ella sí está recomendando que se borre el historial y esperar 5 o 10 minutos para votar de nuevo. Al inicio, sí, durante los primeros dos brackets, no había tanto problema que votaras una vez tras otra vez, pero ahorita sí ya está esa regla, vamos a decirlo de esa forma, de las cookies. Entonces sí hay que esperar 5 o 10 minutos después de borrar nuestro historial. Entonces, Ojalá y no les dé flojerita, ojalá y nos puedan apoyar. También pueden, bueno, no sé si está recomendado, pero hasta el momento no han dicho nada de votar en una pantalla o en una nueva ventana de incógnito. Pero yo sí les recomendaría que hicieran más por borrar el historial y esperar el tiempo y volver a votar. Porque está, la neta, bien genial. Y sí, se necesitan muchos votos. Dice Anwook, según ella no debemos saltarnos las votaciones porque si no bajamos. Pues al inicio no había tanto problema. O sea, hasta donde yo sé no había tanto problema. Pero, híjole, pues ya sería cuestión de checar bien esa información, porque al inicio no había problema con que no se votara en su totalidad, con que te fueras saltando. Sí, conforme van cambiando los brackets, van cambiando las reglas también, entonces sí es cuestión de estar como que muy atentas a la información que se está compartiendo en las páginas de Suyu. Ahorita dice, es lo que estuve leyendo en algunas páginas. Fíjate que todavía no lo encuentro como tal, pero es mejor checarlo también en la página de Billboard, para saber si es que te están quitando o no votos por pasarte. Como les digo, con cada bracket pues sí van cambiando las reglas, entonces ya es cuestión de estar al pendiente de la información que te están manejando. Bueno, vámonos con información acerca de Cry. Ustedes ya saben que tuvimos el billón. De hecho, les andaba buscando Parallel Lines, porque creo que todos los que lo vimos nos encantamos con esa versión. Y se notaba que Yesung estaba emocionadísimo, no solo porque era su cumpleaños, o sea, hasta en la cara se le veía que estaba súper emocionado, contento de estar haciendo ese billón. Ay, Dios mío, fue tan hermoso. En fin. No lo pude encontrar, ya por ahí la persona que lo había subido, supongo que por ahí tuvo algún reclamo, ya lo bajó, en su tiempo yo no lo bajé y pues total nos vamos a quedar sin Parallel Lines del Beyond Life. Si ustedes lo tienen ahí, háganme el parillo, ¿no? Y pásenmelo para podérselos poner. Tuvimos la información de que va a salir un nuevo lanzamiento para el Japón. Va a ser, no sé si es como tal un álbum o es un mini álbum, pero se va a llamar Traveler. Sí va a ser posible comprarla en el extranjero. O sea, a pesar de que solamente es para Japón, sí va a ser posible comprar este single. Va a ser un single. Se va a lanzar el 28 de octubre. Va a tener una canción con el mismo nombre y la versión de When We Were Us en japonés. Creo yo que es una continuación de lo que nosotros vimos en el Beyond Live. Aparte, se está manejando como un concepto de una nueva partida, que es como el reencuentro después de 5 años. No sé qué pensar. Yo siempre termino enamorada de los trabajos que le presentan a Japón, porque realmente les echan ganas. Y aparte, todo lo que va dedicado hacia las fans es bellísimo. Le ponen mucho trabajo a comparación del resto de los álbumes coreanos que sacan. Pero así como están de bonitos, así están de caritos. Entonces, yo les recomiendo que si van a pensar en comprar este single, pues ya vayan ahorrando. Porque sí sale una lanita comprar el mercado en sí de Japón. Pero vale la pena. Definitivamente vale la pena. Y la gente que lo ha tenido lo ha dicho todo el tiempo. La discografía de Japón siempre es la mejor. Sobre Shoshi Won. Vamos a hablar acerca de canales de YouTube, porque pues YOLO, ¿no? Tenemos varios miembros que tienen canales de YouTube, han estado trabajando en ello. Ahí si ustedes pueden sacarme de la duda. Hace como una semana vi que tanto Shan, bueno, el canal de Shan y Liu, que es Songmin y su esposa, ya habían abierto, no sé si un nuevo canal de YouTube o de TikTok, ahí ustedes especifíquenme. Pero durante el mes de agosto estuvieron bastante activos, entonces síganos en TikTok, han hecho muy buenos TikToks, me encanta cuando trabajan en pareja. Sobre YouTube, tenemos el canal de Gihyeon, que ha estado bastante activo, de hecho lanzó también alguna revisión sobre el álbum de D&E. Tenemos el canal de Shoshi Won, que estuvo abriendo una convocatoria hacia las ELF, o sea sus fans, para que le escribieran. Hizo una dinámica que se llama Pregunta cualquier cosa a Shiwon. y entre ello quiere saber cuál es el contenido que le gustaría ver a la fanaticada dentro del canal, qué les gustaría decirle a Shivón, si lo pueden hacer reír, y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que tenía una fecha para, como límite para poder enviar todo eso. No sé cuál sería la fecha, pero espero que haya muchos cambios. A mí me da como cosita el canal de Shivón, porque siento que es entre serio y divertido, pero con más seriedad. Aparte tiene muy, muy, muy, muy buen contenido. O sea, creo que le dedica mucho tiempo. Dice Noelia de Yeyun, que es TikTok. Sí, el de TikTok, el canal de TikTok de la esposa de Songmin y Songmin ya estaba abierto, pero no sé si lo que abrieron fue un nuevo canal de YouTube. Eso es lo que no sé, eso es lo que quiero saber. Porque el de TikTok ya lo tenían desde hace un tiempo. Ya habían estado subiendo TikToks antes incluso del mes de finales del mes de junio, julio. Y entonces, quiero saber si es verdad o no que van a hacer el canal de YouTube. Entonces, si ustedes ahí se saben el chismecillo, pues ahí me dicen, ¿no? Estaría bien chido saber. Ok. Sobre canal de Henry. Henry también tuvo un eventillo por ahí. Tenía entendido que su canal había alcanzado los 8 millones de suscriptores, pero él hizo un evento de 1 millón de suscriptores. No sé cómo está ahí, la verdad. Déjenme checar de una vez el canal. De hecho, era lo que quería hacer. Sí, tiene 1 millón de suscriptores. Entonces, no sé por qué. ¿Por qué la información decía que 8? Es 1 millón de suscriptores los que tuvo y hizo un eventillo para celebrarlo. Y otra persona que estuvo haciendo un directo por sus 200 mil suscriptores fue mi Kim Ri-wook. Ay, este bellísimo hombre. Me encantó porque en su directo estuvo hablando un poquito acerca más de él, de lo que ha pasado y de su trabajo. Recordemos que ahorita se encuentra en un proyecto o en una obra de teatro que se llama Sonata of a Flame. De hecho, esta obra de teatro estuvo vendiendo como mercancía digital. No sé si fue como tal la obra completa, pero solamente fue para Corea. Y lanzaron unos videos. Y quería traerles un pedacito de este trabajo de Ri-wook para que escucharan lo sorprendente que es su voz. Pero ya no lo pude descargar, ya no me dejó de descargarlo. Y dije, bueno, nos vamos a quedar con las ganas. Pero si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo a través de YouTube, háganlo de verdad. Me encanta cómo cambia la voz de Ri-wook. Es una voz bastante, bastante acorde a el musical. Este musical, como les digo, estuvo vendiendo por ahí boletitos como para que compraran el evento. Y se libraron como que unas probaditas ahí para que supiéramos qué era lo que se iba a comprar, ¿no? Y estuvo bastante bonito. De lo que estuvo platicando en su en vivo de YouTube fue acerca de este trabajo. Aparte de un periodo de bastante, bastante dificultad que tuvo por allá por el año 2011. Él comentó que pues se apoyó mucho en sus compañeros de Super Junior y que a partir de ahí empezó a dirigirse o a referirse de él como Ri-wook de Super Junior. Me encanta como cuando ellos comparten este tipo de historias porque sabemos que hay unidad. O sea, sabemos que están juntos, que están apoyándose, que no nada más es el típico grupo que delante de la gente se muestra como un grupo y por detrás quién sabe qué cosas harán, ¿no? Ellos a través de los años nos han compartido muchas historias, nos han hecho saber que han tenido muchas dificultades, que han llorado, que han reído, que han estado juntos en buenas y malas ocasiones. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que celebrarlos, que nos están enseñando definitivamente a compartir, a hacer o a trabajar en equipo, ¿no? Con otras personas, porque al final de cuentas, eso es de lo que se trata este grupo, eso es de lo que se trata, o de lo que están queriendo enseñarnos, ¿no? La unidad, el trabajo en equipo y el trabajo duro, y que al final nos traiga buenos resultados. Ay, Dios mío, me quiero aguantar para chillar, porque la verdad es que ustedes tienen que leer esto. Se los voy a leer, dice, fue en 2010 o 2011, tuve momentos realmente difíciles por 2011, incluso pensé en dejar Super Junior, estaba muy emocional y sensible, en aquella época tenía una dieta muy dura, nadie se daba cuenta, pensaba en por qué no podía hacerlo, pensaba en muchas cosas, me sentía feliz por muchas cosas, pero ya saben, los humanos tienen infinitas ambiciones y no es agradecido. me sentí así. Una vez bebí con los miembros y managers en el dormitorio. Enyo Kyung me dijo, no pienses así, deja de pensar así. Lloré mucho, pensaba en cómo debería vivir en 7 o 8 años. Había vivido muchas cosas con ellos. Sorry Sorry fue un gran éxito y sin embargo, yo seguía pensando en qué debería de hacer. Mi mente estaba llena de pensamientos, me afectaba mucho. Solo les conté a los miembros y estuve muy agradecido por lo que me dijeron. Me di cuenta que no debería ir y estar solo. Cuando saludo a alguien o doy un autógrafo, no solo digo soy Rewook, sino que siempre digo soy Rewook de Super Junior. Escribí Rewook de Super Junior en mi firma. En estos 16 años lo más valioso para mí fue cuando me dijeron que soy una persona sin la cual no pueden seguir. Estoy muy agradecido con los miembros. Esos momentos fueron el más difícil y el más emotivo, ya que desde ahí pude tener un nuevo inicio. Yo cuando leí esto dije, ay Dios mío, no vayas a chillar. Esperen, ¿dónde están mis niños? No, eso es nada. Bueno, la cosa es que últimamente Rewook, a pesar de no tener redes sociales, lo hemos tenido hablando de él, hablando de lo que siente, hablando de sus pesares, hablando de todo lo que le ha pasado. Sabemos que cerró sus redes sociales por el trato de las fans hacia él, por las repercusiones que tenían después de contar o platicar lo que había sido su día, sus acciones, y que las fans luego echaban el grito, ¿no?, al aire. Recientemente pasó lo de Bubble. Rewook tiene la costumbre de decir o referirse a Elf como sus princesas. Recordemos que él es el pequeño príncipe o el principito. Y una fan le mandó un mensaje diciéndole que no quería ser llamada así. Y como saben, hubo una guerra entre Elf, como siempre, sobre si podía o no hacerlo. Y al final, después incluso de que algunos miembros emitieron su comentario, Rewook nos volvió a llamar princesas. Yo pienso que eso es algo loable de su parte, porque significa que está dejando de lado los comentarios negativos y está viendo más por él, por sentirse bien y por llevarse bien con nosotros, sobre todo. Pero creo que es recíproco, ¿no? También nosotros debemos de tratar de tratarlos mejor. No somos sus dueños, no somos quién para decirles cómo. Entonces, eso ya queda de cada quien. Ya es de ustedes si quieren referirse bien a ellos. O sea, una cosa es que aquí echemos el chisme y digamos, ¡ay, los viejos! O digamos esto y aquello, ¿no? Y la otra cosa es el trato hacia ellos. Seamos un poquito más respetuosos, por favor, a final de cuentas. Son personas, son mayores que nosotros y hay que ser respetuosas. En fin, ya no sé ni qué estoy diciendo. Nos vamos a ir con el bloque musical de All Right, When We Were Us, que ya se me pasó. She Wants It y All Right de Super Junior. Yo regreso porque ya se me está acabando el tiempo, muchachos, y tenemos mucha información que no he dicho. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí conmigo. Ya no leí sus comentarios. Que dice, hay mucho trabajo que hacer en Idol Champ por el cumple de mi donde. Sí, también hubo por ahí competencia, o no es competencia, sino que hacen como los proyectos ahí en Idol Champ para los cumpleaños de Shindong. Creo que también vi el de ¿el de quién vi? No me acuerdo de quién más vi. Pero ahí sí no sé cómo están las votaciones, porque a mí nunca me dejó instalar la bendita aplicación. Y tengo entendido que no son votos en común. Se llaman de otra forma, pero ustedes me explicarán. Dice Cintia23, el príncipe me sacó las lágrimas. Bienvenida, Cintia, no te encontré. No te había visto, perdón. Dice Pseudo Elf. Dice Anwook, me gustó que nuestra diva de divas lo haya defendido. Sí, ya sabemos que Hichon no tiene pelos en la lengua del hombre, y a mí me encantó que fue bastante duro y conciso con sus comentarios. Ahora sí nos vamos con el bloque musical, porque ya me estoy tardando. Estás escuchando la nocturna muy de día de Suyu. ¿Qué estoy diciendo? Ya vuelvo. Sigan escuchando, Dios mío. Ya regreso. Yeah. 사랑에 물들고 오늘도 그 사랑 느낄 수 있죠. 여전히 날 놀래켜줘. 부족한 하지만 언제나 날 감싸줘. 감싸줘. Oh, 난 정말 grateful always. 너와 함께라면 alright. 그 어떤 곳이라도 alright. 더 커져만 가는 내 마음의 소리 들어줄래 baby. 너와 같이 가는 길 alright. 누가 뭐라 해도 우린 alright. 우리 둘만의 그 약속. 표현은 싫어. 난 아직도 너를 보면 떨려. 상상한 것처럼 우리 잘 어울리는 것 같아. Yeah. 긴 시간을 변함없이 지켜 너와 나. 너와 나 언제나처럼 내 곁에 있어줄래. Always be there. 좋아. 함께라면 좋아. 네가 내린 내 늦은 밤에 또 변해도 우린 영원히 변치 않길. You know 난 정말 beautiful always. 보여 강인하게 걸어가자. 이 어두운 밤이 지나고서 눈부신 동이 트면 정상에서 괴성. 마 미니 미니 마니 모 은약이는 바다로 이동해 시원해. 더 비상 못 기다려 욱하겠어. 저 멀리 떠나자. 끈적한 마법 같은 그녀의 거미줄에 걸려 세연할 수 없어. 왠지 몰라 이대로가 좋아. 난 운명 빠져나. 난 미치도록 예쁜 그녀지. 남자로 태어난 걸 즐겁게 하지. 돈 많은 남자부터 아이들까지 그녀의 관심을 사고 싶어서 안달하지. My mama told me 여자는 뭐니 뭐니 해도 착한 마음이 가장 중요한 거란 걸. 어깨 무릎 발까지 완벽한 너의 스타일. 미인계의 달인인 그녀도 위험해. 너무도 위험해. 그 눈빛 한번 보면 그걸로 나 game over. 민들도 질투하는 그녀도 위험해. 너무도 위험해. Oh, she want it. Uh-huh. Yeah. 그녀의 허리줄에 걸리고 많은 남자들은 하늘같이 바보같이 즐거워해 조심해. 완벽해 그녀의 플레이스킬 모두 퍼펙트. 미소 나를 꼬셔. 그녀가 원하는 건 단지 사랑이 아닌 반지. 목걸이 블링링 잔바지 슬림슬림 자동차 다가와. 매력이 넘쳐 so hot 모르겠다 so what. 매일 밤이 되면 나가지. 그녀는 가진 남자만 사냥하지. 남자들은 그녀의 장난감이지. 정신 차리지 않은 너도 go crazy. 안 봐도 뻔해. 그녀는 나를 원하지라고 착각해. 난 다르다고 믿지만 똑같아. 어깨 무릎 발까지 완벽한 너의 스타일. 미인계의 달인인 그 눈빛 Estás escuchando La Nocturna con Suyo en Station.com. Un viaje en el tiempo por I'm not afraid to die. Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fanplay por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Godín. Estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halle. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso, muchachada linda, bonita y preciosa. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Este ya es el bloque final de La Nocturna. Muchísimas gracias por acompañarme. Y una ultra mega gran disculpa por no haber podido emitir el día de ayer. Me quedé sin luz, no pude hacerlo. Estuve enojada toda la santa noche. Si hubieran visto qué coraje hice. Pero yo espero que con normalidad todos los martes, como siempre a las 8 de la noche, nos podamos venir a encontrar, a chismear a gusto y a compartir todo nuestro fangirleo intenso por estos viejos, decir otra cosa, por estos viejos que nos mueven el tapete re bien. Saludos a todas las personas que me están escuchando allá por incógnito. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí en el chat estuvieron Chibi, Cintia, Miemi, Noelia de Yeyun, también estuvo mi querida Kat, estuvo, ¿quién más estuvo? Estuvo Anwook, estuvo... ¿quién más estuvo? Estuvo Brownie, estuvo... híjole, bueno, estuvo allá el Sakura. Quien haya estado por ahí y se me haya olvidado saludarle, estuvo Lilia. Lilia llegó al inicio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que los martes vamos a estar aquí emitiendo a las 8 de la noche. Si ustedes se perdieron el programa en vivo, lo pueden escuchar a través de archive.org. Buscan Station K-Pop y ahí les van a aparecer todos los programas que hemos subido en la radio desde temporadas anteriores hasta esta. Ahorita terminando este programa voy a empezar a subir este episodio por si ustedes lo quieren compartir, por si lo quieren traer ahí colgando ahí para escucharlo posteriormente. Una disculpa por no ser tan divertida el día de hoy, quería mostrarles demasiada información pero obviamente no me alcanzó el tiempo. De hecho todavía tengo mucha información que me faltó por compartirles, pero yo sé que ustedes están bien ocupadas con sus tareas, yo sé que están ahora sí que tratando de sacar lo que pueden en esta pandemia que les han cargado mucho la mano. Así es que espero que la siguiente semana sí podamos emitir el martes para que estemos un poquito más relajaditas, para que al menos podamos escuchar un poquito más de música y les pueda poner más pedidos, porque ahorita sí las traje bien cortitas con los pedidos. Ay, qué aburrimiento con sus tareas, la neta. Ya les iba a decir así como de ay, qué aburrido, y si mejor se ponen a votar. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes. Dice Aunque ella sí está votando, dice a mi cat que sí fue un gran regreso. Un buen regreso, no cual gran. Buen regreso. Espero que sí, que les haya gustado. Realmente, como les dije, la nocturna no trae otra cosa diferente de momento. Entonces, yo espero que si ustedes tienen o quieren escuchar algo en específico, pues me digan y yo con todo gusto voy a tratar de trabajar en ello. Dice que es bueno volver a escucharme en mi programa. Ay, ya lo sé. Yo también quería regresar. No siempre se puede, ¿verdad? Pero hacemos el intentillo ahí por estar con ustedes. No se olviden que más tarde viene la hora corazón. Antes de dormirse, relájense una horita con las mejores canciones, las canciones más románticas. Y el día de mañana vienen los chicos de Fanplay con ustedes a partir de las 8:30 me parece, si no mal recuerdo, para que vengan a escucharlos, porque ellos también regresaron la semana pasada y creo que casi nadie les hizo promoción, pero yo sí se lo recomiendo, escúchenlos. Ellos se lo merecen, muchachos, se lo merecen, son muy buenos niños, a mí me encantan. Oigan, estamos escuchando de fondo a Darling You de Jason Konseogi. Y nada más para comentarles ahí que en Spotify superó el 1,000,000 de reproducciones. Me encanta esa canción, de verdad. Anuncios parroquiales. Voten, morras, voten. No se pierdan a Shindong como MC de los Isaac. ¿Se han fijado que últimamente en los recientes Isaac o en los últimos años ha estado o ha habido un miembro de Super Junior como parte de los MC? Casi siempre ha sido Ituk, pero ahorita Ituk anda hasta la coronilla de trabajos. De hecho, hace poquito se le confirmó que iba a estar participando en el evento de Taekwondo Performance en Seúl. Este evento se llevó a cabo el día 10 y me parece que ayer, no recuerdo. Por ahí vamos a ver las fotografías. Entonces está en programa de cocina, está en su canal de YouTube, está en programa. No termina Duke de estar trabajando y lo mismo Hichol. Entonces, por ahí esténse al tiro. Les puse en el chat que fueran a darse una vuelta por el canalito de mi bellísimo Kim Ki-boom, porque hizo un video de Q&A, que es preguntas y respuestas, y en una de las preguntas que le hicieron, le dijeron que compartiera una cosa que nadie sabía de él. Y muy inteligentemente el muchacho dijo: a veces me siento triste, a veces me siento feliz, porque soy una persona igual que ustedes. Eso no lo sabían, ¿verdad? Y yo sinceramente le aplaudo al muchacho, porque esa es una respuesta bastante interesante, bastante inteligente, que yo le dedicaría a muchas fans que no tienen idea o no tienen ese pensamiento referente a sus idols. Son personas, muchachas, son personas. Entonces hay que tratarlos y empezar a tratarlos como tal. ¿Ok? ¿Se me anda pasando algo? ¿Se me pasa algo? ¿Qué se me anda pasando, muchachos? No me acuerdo. ¿Qué se me anda pasando? Octubre, muchachos. Octubre va a ser un mes especial. ¿Recuerdan ustedes que hace un año platicábamos de ciertos rumores de comeback por, ya sabemos, el 15º aniversario, shalala, y que había salido por ahí una hojita que confirmabas que según inversionistas de cierta compañía, en los últimos dos trimestres iba a haber planes, pero que no era seguro y que iba a haber un comeback japonés, pero nosotros sabemos que los comeback japoneses vienen por lo general después de un comeback coreano y así. Bueno, no es totalmente seguro, recuerden ustedes, pero tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo porque pues ya nos amenazaron con que posiblemente, bueno, dijeron que no era seguro, pero posiblemente vamos a tener un DNA Beyond. No es seguro tampoco. Si no lo tenemos, de todas formas vamos a tener otro nuevo Super Junior. Entonces, por favor, a ponerlos las pilas, aprendan todo lo que sea necesario de votaciones. Voten en el Fan Army Face Off, reproduzcan videos, aprendan a votar en plataformas coreanas. Si no saben y no quieren y no les da la gana, váyanse a Spotify, también cuenta, saquen una cuenta de iTunes para que puedan comprar algún álbum de forma digital y apoyen en los lanzamientos. O sea, hay tantas cosas que ustedes pueden hacer, muchachas. El chiste es tomarse unos minutitos y ponerse las pilas. Ya me les voy, muchachos. Dice por acá, Em, gracias por el programa, estuvo muy padre. Qué bueno que me escucharas, mi Em. Yo extraño también escucharte, caray. Ojalá y algún día puedas y tengas chance de regresar por acá. Saludos a todos, un gran abrazo, dice. Se ve guapo con uniforme deportivo. No sé de quién me estás hablando. Tal vez de Ituk. O tal vez de Shindong, no lo sé. Pero Shindong, híjole, vayan a ver sus TikToks. Sus últimos TikToks están... Papacito. Ya me les voy, muchachos, porque ya se me fue el tiempo. Se van a quedar escuchando Darling You, Home y Parallel Lines. Y yo ya me despido. Que pasen una bonita tarde. Pórtense mal. Nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Bye, bye. Darling You, baby. I don't know, baby, baby. 헷갈리기만 해, 너. 사랑한다는 그 말을 듣고 싶어. 뭐가 그리 어려워. 조금 느리지만 아껴두고 싶어. 오해마, 네가 싫다는 건 아니야. Darling you, baby. Darling you, baby. 망설여져 자꾸 밀고 당기기만 자꾸. Darling you, baby. I don't know, baby, baby. 헷갈리기만 해 너. 도톰하고 작은 살짝임 어둠을 의미 없이 자꾸 서두는 건가요? 그럴 때면 난 두려워져요. Darling you, baby. Darling you, baby. 망설여져 자꾸 밀고 당기기만 자꾸. Darling you, baby. I don't know. Baby, baby, 헷갈리기만 해, 너. 넌 하루를 보내고 돌아온 너에게 나 뭘 해줄 수 있을까. 잠시만 눈을 좀 감아도 돼. 내 어깨를 내어줄게. 괜찮아 내게 기대. 지켜주고 싶어. 오늘도 숨가쁘게 달려온 널 포근히 안아주고 또 너의 편이 돼주고 싶어. 맞고 있네. 흘러가는 소리들을 따라 기록했네. 그냥 슈퍼맨 남자 매직은 모두 애써 빵아지는 그것들. 슈퍼맨이라도 기대하고 있니? 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지? 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망칠 맞을 일이 없잖니. 강인하게 죽여 누리여. Yes. 송해 역시 그렇게 말해요. Yes. 특별함을 다가진 우리여. 도대체 무슨 일이 있었나? Hey, 마마시타 내가 아야야야야. 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야. 뭔가 무너지고 떠났어. 눈물마저 담에 발랐어. 갑툴 쓴 자 무게를 느껴. You can do it. 내가 먼저 시작했던 말도 이제 그만 좀 끝내보고 싶어. 서로 자극하는 말 목적 없는 전쟁 같아. 당장 눈앞에 이득만 보고 날 있으니 발을 가려도 보고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 묻고 쏟아. 소리쳐도 들리지 않나요? Yes. 지키지 못할 약속했나요? Yes. 시원스레 해결을 받나요? Oh. 대체 무슨 일일까? Hey, 마마시타 내가 아야야야야. 다른 길로 길로 같이 너를 위해 위로 그 자리에 맞게 알로 You ain't got no chance. 놓치지 마. 한번 떠나면 잡을 수 없어. It's funny I don't think so. 설교하지 마. 난 갑 중에 갑 너 말야 을 중에 을. 파워 게임에 빌려버린 제가 너 하는 뿐이겠냐. Just close your lips. Shut your tongue. 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 안 돼. 자리에 맞게 알로 You ain't got no chance. 놓치지 마. 한번 떠나면 잡을 수 없어. Hey, 마마시타 내가 아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이